¿Sabías que el volcán de Izalco quebró al hotel del Cerro Verde famoso hace años? Esto debido a que el volcán era el atractivo turístico del lugar por sus fumarolas. Y justo un día después de la inauguración del hotel, el volcán dejó de estar activo, lo que causó pérdidas en el turismo y en el famoso hotel.